Segunda etapa. El problema del pecado. 2 de febrero. El camino descendente, sexto paso. No solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Romanos 1:32, Biblia de Jerusalén. ¿Cuán bajo es lo bajo? ¿Dónde se encuentra el fondo, la degradación absoluta? Pablo alude a esto en la última parte del versículo 32 del primer capítulo de Romanos. No solamente practican, dice, las cosas que enumera en los versículos 24 al 31, sino que aprueban a los que las cometen. La versión de la Sagrada Biblia traducida de las lenguas originales por Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto capta aún con más fuerza la idea de Pablo. Dice, aplauden a quienes las hacen. Según Paul H. Meyer, quizás nos suene raro que Pablo, en el versículo 32, parezca pensar que aprobar tales actos es peor que cometerlos, pero su hincapié es, más bien, en que los que practican tales cosas no solo las hacen en su intimidad, sino que las alientan en público para que los demás lo sigan. Según el apóstol, esta gente, no contenta con permitir que la ira de Dios siga su curso en sus propias vidas, procura hacer del patrón de su conducta pecaminosa la norma de conducta de los demás. Lo que aquí Pablo condena es el deseo de hacer del pecado personal el patrón de conducta pública. Este asunto es serio. Vivimos en una sociedad que, en buena medida, aprueba y aplaude el mal. Basta mirar lo que el público llama entretenimiento, para darse cuenta de ello. Lo que no está lleno de sexo y violencia empaquetados en acción, difícilmente alcanza la clasificación de entretenimiento popular. En lo que a esto se refiere, la sociedad moderna no se ha alejado mucho del mundo de la antigüedad. Es cierto, claro, que ya no alimentamos con gente a los leones ni dejamos que los gladiadores luchen hasta morir. No. Somos más sofisticados, lo hacemos en el mundo de la llamada realidad virtual. El entretenimiento, sin embargo, dice mucho acerca de la sociedad y revela aún más sobre los cristianos confundidos al respecto. El mensaje de Romanos 1 revela que Dios ve el pecado como agente productor de enfermedad y de muerte. Dios quiere ayudar a la gente a ir más allá de aprobar y aplaudir el mal, desea no solo salvar sus almas, sino que se transformen por la renovación de sus mentes, Romanos 12:2. El Señor anhela que la influencia del cristiano esté del lado del bien, que apruebe y aplauda lo que fomenta y edifica la vida, que los principios de Dios se conviertan en la norma social. Como cristianos, participamos en la formación de la sociedad a través de lo que aprobamos y aplaudimos. George R. Knight, Por la Ruta de Romanos, 2003.